50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 6 de diciembre. Advierten que hay menos taxis en circulación por la caída del empleo. El presidente de la agrupación de taxistas platenses, Walter Wass, señaló que hubo una caída en el empleo dentro del rubro porque los dueños de los autos comenzaron a manejar los vehículos y cada unidad circula menos horas al día. En este sentido destacó que ese es el motivo por el que se ve menos presencia de los taxis en las calles, debido a que el auto que antes hacía 3 o 2 turnos, ahora hace uno solo. Es decir, que en vez de estar 24 horas en circulación, ahora lo hace 8 horas por jornada, las que puede manejar el propietario. La ONG Anteojos para Todos estará en Echeverry. La organización convoca a vecinos y vecinas a una jornada de salud visual para el próximo 10 de diciembre en 229 entre 53 y 54, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Durante la jornada, las personas podrán atenderse con especialistas de forma gratuita y tendrán a disposición lentes a precios accesibles, los cuales, una vez seleccionados, la ONG recibirá una seña para mandar a la fábrica de anteojos. 10 días después, los vecinos pueden retirarlo en el mismo lugar donde se realizó el estudio. Para asistir, los interesados deberán solicitar turno previo al organizador al teléfono 0221-598-8331. Un servicio que informa más cerca. La SIC rediseñará el nuevo kit del Plan Cunita Provincial. La Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia participará del rediseño y control de calidad de los kits del Plan Cunita en su versión bonaerense. El proyecto se implementará en talleres de 4 unidades penitenciarias de la provincia. Allí se capacitará a las personas en contexto de encierro que luego se encargarán de producir los Moisés y ajuares para madres y bebés de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. La finalidad es generar polos productivos que estarán conformados por unidades penitenciarias que complementen la unidad número 1 de Lisandro Olmos con la producción textil. Esta será la unidad 8 de mujeres, ubicada en Los Hornos, la unidad 47 de San Martín, que cuenta con régimen abierto, y la unidad 32 de Florencio Varela, en la que se buscará incluir a personas trans que están alojadas en esa unidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.